Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde arranca la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludo. Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos aventuramos en un nuevo fin de semana que se prevé también lluvioso en lo que al deporte se refiere. Multitud de citas vamos a tener en estos próximos días, como por ejemplo el nuevo desplazamiento del Ubrique Unión Deportiva Senior, en este caso hasta San Roque, con una idea en mente: recuperar los tres puntos que volaron del Antonio Barbadillo el pasado domingo ante la Juventud Sanluqueña. Veremos si es un escenario propicio el campo de fútbol de San Roque, en este caso los Olivillos, que es el nombre del escenario, donde el domingo a partir de las 12:30, de las 12 del mediodía, se enfrentarán el Atlético San Roque y el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que ya saben, en los partidos disputados hasta ahora, dos empates, una victoria, una derrota, y veremos lo que ocurre en este quinto duelo de la Liga en la tercera andaluza. Y la mayoría de los equipos del Ubrique Unión Deportiva que también salen este fin de semana fuera de casa a disputar su partido, a excepción del Prebenjamín, que será el único que juegue en Ubrique. El juvenil lo hará en Chiclana, el cadete y el infantil en la Barca de la Florida, el alevín en Jerez, ante el Pago San José, y el Prebenjamín, como decimos, en casa ante otro equipo jerezano como el Amigos de la Cruz Roja. Parte de lo que va a ser este fin de semana en lo que a fútbol se refiere, a lo que hay que añadir también la jornada de partidos amistosos que se van a disputar dentro de la Asociación Local de Fútbol. Todo esto, pues el paso previo al inicio de la competición liguera local. Además, en baloncesto también tenemos dos duelos aquí en Ubrique: el Cabu Junior, que jugará su tercer partido liguero aquí en casa ante el DKV Jerez, mientras que el Fercabe Cabu A Infantil también va a disputar una nueva jornada, en este caso también en casa, ante el conjunto del Club Baloncesto San Fernando B. Forma parte, pues en este caso, de lo que es la fase previa infantil, del grupo sexto de la fase previa infantil de baloncesto. Hablamos de la tercera jornada de esta fase previa. Además de eso, también este fin de semana va a haber cómo arranca, cómo se alza el telón en lo que a la competición local de fútbol sala se refiere. Primera jornada en las tres categorías de una de las competiciones más interesantes de nuestro calendario deportivo, con un número más reducido de equipos, cada vez más reducido, pero con el mismo interés y la misma emoción, ¿no?, por ver qué equipos este año disputan o luchan por el título liguero. A diferencia de años anteriores, donde todo parecía ser cosa de dos equipos, el año pasado se abrió el abanico y esperemos que este año siga en esa línea, que sean muchos los equipos que aspiren a hacerse con el título liguero. En competición federada, el Ubrique Fútbol Sala Femenino disputa su segundo partido, en este caso ante el Villa de Rota, y lo hará en la localidad costera, en Rota. Además de eso, tenemos que hablar también de atletismo, varias pruebas que van a tener lugar este fin de semana. Mañana la carrera urbana Villa del Gastor o el trail de Olvera. También vamos a tener otro trail en Benalúz, Casas Viejas, el trail internacional Dos Bahías en la provincia de Sevilla la 18ª media maratón Marchena Paradas. Digamos que serán las penúltimas citas o las últimas citas en lo que a atletismo popular se refiere antes de la disputa de la celebración de la 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que precisamente se presentaba oficialmente en el día de ayer en la ermita de San Pedro, con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, del concejal de deportes Antonio Martel y de Juan María Menacho, socio fundador del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que fue el encargado de amenizar la velada y de presentar la prueba. En cuanto a senderismo, pues tenemos este fin de semana la 21ª edición de la Travesía de Resistencia Sierra de Grazalema, puntuable para la Copa de Andalucía, penúltima prueba de este certamen de la Copa, con el equipo del Club de Senderismo Los Tres Caminos, con unas amplias opciones

El Consejo Rector de Radio Ubrique realiza una convocatoria pública en la que se invita a todos los ubriqueños y ubriqueñas a participar en el proceso de selección de la persona que durante esta legislatura va a actuar como asesor de la emisora pública. Los aspirantes a asesor deberán ser mayores de edad, oyentes habituales de Radio Ubrique y preferiblemente estarán integrados en colectivos del municipio. Participarán con voz pero sin voto en el Consejo Rector del Patronato de Radio y no recibirán remuneración. En su calidad de asesores, entre otras funciones, realizarán las aportaciones oportunas a la programación de Radio Ubrique. Los interesados deben presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Ubrique del 19 al 30 de octubre. En calle San Pablo 29, antiguo bodegón El Garaje, bodegón rociero La Pará. En La Pará, abacería con jamón ibérico, queso payollo, montaditos y una gran variedad y calidad en conservas. Buen ambiente rociero bajo nueva dirección. La Pará, en calle San Pablo, antiguo bodegón El Garaje. Este sábado a partir de las 5 de la tarde, actuación del grupo flamenco Arquite. To the forest deeper we go. The trees look upon us, the larger they grow. Darkness surrounds us, the sky moves away. But we are the night, there's no time to stay. Seis y 29 minutos de la tarde arrancamos en el día de hoy. Vamos a hacerlo recordando las convocatorias en lo que a fútbol se refiere para estos próximos días, para mañana y para el domingo, que son los días en los que se va a centrar la oferta relativa al fútbol provincial, al fútbol federado, para los equipos ubriqueños. Así, por ejemplo, como hemos comentado antes, quizás el principal foco de atención lo vamos a tener con el equipo senior, que quiere quitarse esa espinita del pasado domingo ante un buen Juventud Sanluqueño, un buen equipo que se llevó, terminó llevándose la victoria en el descuento, pero que dio muestras de ser un equipo bastante compensado, bastante potente y que sin duda, por lo visto aquí en Ubrique, pues va a ser uno de los conjuntos que pueda luchar por el ascenso esta temporada. De hecho, ocupa posiciones de ascenso en la actualidad. Pues bien, no obstante, esto, como decimos, se acaba de empezar. Estamos ahora mismo con 4 jornadas disputadas y todavía pues hay que ir cogiendo ritmo, cogiendo la identidad en cuanto al patrón de juego y manteniendo sobre todo la regularidad, que es lo que le dará a los equipos esas opciones en la segunda vuelta de meterse o no en la fase de en las posiciones de ascenso a la segunda andaluza. Pues, como hemos dicho, con esa idea de recuperar los 3 puntos perdidos fuera de casa, también el Ubrique Unión Deportiva va a buscar esa primera victoria lejos del Antonio Barbadillo. Lo hará en San Roque, en el campo de los Olivillos, donde el domingo a las 12 del mediodía se va a enfrentar al Club Deportivo Atlético San Roque. Partido que va a estar dirigido por Daniel Lazareno Casado, que a su vez estará asistido por Marco López Racero y Francisco Javier Román Vega. Hay que comentar, también hay que tener en cuenta que se prevé lluvia y fuerte lluvia para la jornada del domingo. Veremos si no influye negativamente, por lo menos en el juego del Ubrique Unión Deportiva, y es capaz de traerse esa primera victoria lejos de Ubrique. En lo que se refiere ya a la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza hasta Chiclana. Se mide al Chiclana Club de Fútbol el domingo también a partir de las 12:30 en el estadio Huerta Mata. Partido dirigido por Roberto Benítez, que estará asistido por David Mora y Cristian Cordero. Después de la victoria aquí en casa de este pasado fin de semana, el Ubrique Unión Deportiva va a intentar puntuar lejos del Antonio Barbadillo y veremos si es capaz de enlazar dos victorias consecutivas que le ayude a escalar posiciones en la tabla clasificatoria. En la categoría cadete, desplazamiento a la Barca de la Florida. Frente a la Florida Club Deportivo se enfrentará el Ubrique Unión Deportiva en la tarde de mañana sábado a partir de las 6 en el Andrés Chacón, en el estadio Andrés Chacón. El partido estará dirigido por José Antonio Muñoz Salguero y a su vez estará asistido por Joaquín José López Oñate y Manuel Jesús Vázquez Jerez. También se enfrentará al Florida Club Deportivo el Ubrique Unión Deportiva Infantil, partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo 8 de la tercera andaluza. El encuentro se disputará por la mañana a las 11 de la mañana en el Andrés Chacón. Y el partido estará dirigido por Jairo Macías Lupión, que a su vez estará acompañado por Cristian Román Rubiales y Adrián Galice Santos. En la categoría Levín, y tenemos el encuentro entre el Pago San José de Jerez y el Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado a las 12 del mediodía. Partido dirigido por Álvaro Macías Castillo. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín jugará en casa en el antiguo campo número 3, actual anexo al pabellón polideportivo, ante el equipo jerezano de amigos de la Cruz Roja. El partido se va a disputar a las 12 del mediodía y estará dirigido por el colegiado ubriqueño Fernando Pastrana Ramos. La Asociación Local de Fútbol está ya preparando pues el inicio de la liga local y para que los equipos vayan cogiendo la forma, vayan retomando los contactos, programa desde hace ya un par de fines de semana jornadas de partidos amistosos, como los de este domingo en el Antonio Barbadillo, 10 de la mañana Cervecería Los Morenos Vampiros, a las 11 de la mañana Al Andalus Juventus y a las 12 del mediodía Club Deportivo San José Nueva Balompédica. Cambiando de deportes, en baloncesto, como hemos dicho, dos partidos programados para mañana sábado, los dos en el pabellón polideportivo municipal. A las 5 se va a medir el Fercabe Cabu A infantil al Club Baloncesto San Fernando B, partido correspondiente a la tercera jornada del grupo 6 de la fase previa infantil. Y por su parte, el conjunto junior también disputa partido correspondiente a la tercera jornada, segundo partido en casa, ante el DKV Jerez. Será mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde. En fútbol sala destacamos ese partido del el senior provincial femenino entre el Club Deportivo Villa Derrota y el Ubrique Fútbol Sala, el equipo ubriqueño que buscará puntuar, buscará la victoria en este segundo partido, primer desplazamiento lejos de nuestra localidad. Recuerden que en la primera jornada cayó en casa por 0-1 ante el equipo isleño San Fernando y ahora, pues en concreto mañana, en Rota, a partir de las 12:15 se va a enfrentar al Club Deportivo Villa Derrota. Pero realmente lo que destaca de este fin de semana es el inicio de la Liga Local de Fútbol Sala en nuestra localidad y arranca hoy con los partidos programados en los tres escenarios: cancha exterior, pabellón y pabellón de los Remedios. En división de honor, jornada número 1, hoy en la cancha exterior, 8:30, Oasis Lounge, donde fútbol sala. A las 9:30, Los Patos, el cancha Benamaoma, fútbol sala. Y a las 10:30, Estudiantes, Autoescuela Celia. Mañana sábado, a las 10 de la mañana, también en la cancha, Marca 91, Porte y Construcciones, Hermanos Viruez Oliva. A las 11, Revolución Polideporte, Autoescuela La Sierra Guas. Y a las 12, Zulema, Papsalón, Quedeque. En lo que se refiere a la primera división, también mañana viernes en el pabellón, 8:30, Abril de 1979, Pintura Rafa, 9:30, Don Odón Brillo Sur, Volta Sur y 10:30, de Galería Panteras, Leyton Construcciones y Reformas. Mañana sábado, 9 de la mañana, también en el pabellón, Malacayume Sur Los Monteros y a las 10, Los Cosmos Inter de Liam. Y por último, en segunda división, hoy viernes se juega en el pabellón de los Remedios, 8:30, JSA Ubrique, Autoservicios La Plaza, 9:30, Obrilet, The News, The New Teens, y a las 10:30 Fran Generali, Club Deportivo Celta. Y mañana cambian el escenario, será el pabellón polideportivo municipal, donde se disputen los dos partidos que quedan pendientes. A las 11 de la mañana MGS Seguros, Bar Los Tres Caminos, y a las 12 Equivoca Fútbol Sala, La Lupe Kebab. Hacemos una parada en lo que es el repaso a la agenda deportiva del fin de semana y vamos a hablar sobre una prueba que se celebraba el pasado fin de semana, Campeonato de Europa y Campeonato de España de Duatlón Cross, en la localidad cántabra de Castro Urdiales y con la participación del lubriqueño Miguel Santos Orihuela, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Llegaba la gran cita de la temporada para ti, en la que habías centrado casi toda la preparación la temporada, y la suerte en este caso te fue esquiva, ¿no? Pues la verdad no, que sí, ¿no? Eso, llevaba un año nada más que pensando en la prueba esta, y la verdad que no tuve la suerte que tengo otras veces, ¿no? Una prueba que decimos que a la que llegabas con mucha ilusión y con un circuito del que hablaban pues de relativa dureza. ¿Cómo era? ¿Muy distinto a los que sueles encontrarte por aquí por Andalucía? No, la verdad que no tiene nada que ver, ¿no? Aquello era un circuito donde era bastante duro, ¿no? Te digo que eran tres vueltas de 6 kilómetros, ¿no? Y donde los tres primeros kilómetros de subida tenía el último kilómetro y medio de subida era de un 31% de desnivel, ¿no? Donde todo el mundo yo creo que la hizo la subida andando. Y la verdad que el día antes entrenando, pues la verdad que teníamos muchas opciones, ¿no? A pelear por el tonte, ¿no? De entrar entre los 10 primeros, ¿no? Y muy, no sé, muy contento, ¿no? Con el circuito, con cómo era el circuito a pie, el circuito en bici. Y la verdad que era un circuito que me venía muy bien, ¿no? Y la verdad que el viernes entrenando allí, pues dimos dos o tres vueltas allí al circuito y me gustó bastante, ¿no? Como hemos dicho antes, toda la preparación del año la había centrado en llegar fino a este fin de semana. Físicamente, ¿cómo llegaba finalmente a Castro Urdiales? Pues la verdad que llegaba no llegaba a un punto del 100%, ¿no? Pero ya por el agotamiento, ¿no? Pero sí es verdad que llevaba un puntito bastante bueno, ¿no? La semana anterior había estado compitiendo en Jaén, ¿no? Una prueba ya, un test de puesta a punto, ¿no? Para la semana siguiente. Y la verdad que muy contento, ¿no? Con el resultado ahí en Jaén, las piernas como iban. La semana esa la tuve de descanso, ¿no? De descanso activo para no llegar muy saturado. Descansé bien allí el mismo día de Castro Urdiales, pero ya te digo, muy disgustado en el tema de la carrera, ¿no? Porque en principio, dado el nivel de duatletas que te ibas a encontrar en Castro Urdiales, Campeonato de Europa y de España, pues estarían atletas de mucho nivel. Y bueno, y teniendo en cuenta la exigencia del recorrido, ¿cuál iba a ser la estrategia que llevaste a cabo? De hecho, ¿cómo empezó la prueba? Pues mira, la estrategia no hay ninguna, solamente cuando llegamos allí el viernes, ¿no?, que fuimos a ver el circuito de mountain bike, porque sabíamos que el circuito de carrera a pie también era exigente, ¿no? Uh-huh. Y una vez que reconocimos el territorio de la mountain bike, pues la verdad que el recorrido era para ganar los mountain bike, uh-huh. Porque ahí el que va a ganar el circuito va a ser un tío que esté fuerte y un tío que arriesgue mucho en la bajada, porque la bajada era bastante peligrosa y bastante de desnivel, ¿no? Muchas piedras, saltos muy grandes. Digo, allí no andaban ni las motos. Y la verdad que decidí, en el primer 6.000, decidí de salir fuerte, pero no con el grupo de cabeza, porque el grupo de cabeza, ya te digo, delante mía entraron unos 52 tíos, corriendo a pie. Digo, acostumbrado para decirte el nivel que había, porque acostumbrado a meterte en un campeonato de aquí de Andaluz, entre los tres, primero, segundo, entre los 10 primeros, allí se cuelan delante tuya sobre 55 o 60 corredores, ¿no? Uh-huh. A un minuto, medio minuto, porque no hay tiempo para el recorrido todavía. Uh-huh. Entonces, encabezan la carrera los tres profesionales estos del equipo de Noruega, uh-huh. Que eso era, iban como moto, eso era indiscutible pelear con ellos, pero sí teníamos opciones de pelear por el campeonato de España, ya viendo la clasificación. Gente que está corriendo contigo, y decido de hacer la carrera a pie esa un poco más lento que ellos. No decido, sino que llevar la carrera para pa afrontar después el circuito de mountain bike. Pero no obstante, al coger la bicicleta, los primeros 500 metros era farto de subida, pero no era tanto a subida tan fuerte. Cuando nos desviamos a los 500 metros, ya que empezamos a subir el carril, ya venía gente de vuelta porque decía que el recorrido era muy duro. Y se volvieron, te digo, 8 o 10 corredores se volvieron. Porque hay que ver que el sector de los 6 primeros kilómetros de carrera a pie se voló. El mejor tiempo estaba en 19:24, tú en, pues prácticamente un par de minutos más, pero 21:15, estamos hablando de unos 3 minutos y medio, 3 minutos 40, ¿no? Lo que a la media a la que correrían, ¿no? Sí, ahí se corrió eso, ahí se corrió 3:20, 3:15, si no el kilómetro, para hacer el recorrido que era súper duro, ¿eh? Era como una rampa, unos carriles, la verdad que es un dual long cross, ¿no? La verdad que se corrió bastante rápido y digo, para afrontar lo que venía. Entonces, al meterte ya en el tramo de bicicleta, pues en el primer kilómetro, kilómetro y medio, cojo una rampita donde había un charco de agua y al pasarlo noto que suelta aire, empieza a soltar mucho líquido la rueda, al llantar una piedra, pues se me hace una raja en la cubierta. No se me termina de vaciar, pero sí no tiene la suficiente presión como para continuar montado. Entonces, cuando sella la cubierta, cuando ya sella, no tengo un bombín para inflarlo, una bufa para inflar allí, porque los dualones así en corto no solemos llevar cámara, no solemos llevar bufa, porque normalmente no te da tiempo a inflar ni a hacer nada. Pero en el circuito este sí es verdad que era un circuito de mucho tiempo. Entonces, decido seguir, por lo menos de llegar a la primera vuelta, transición, para quedarme allí, porque al final era imposible de continuar. No tengo obstante que me monto la bici en una zona de bajada que no había mucha piedra, me monto echando más el peso atrás de toda la bicicleta y también pincho la rueda trasera. ¿Qué pasa? Que la rueda trasera, al llevarla yo con más presión, me sella antes y no se vacía tanto como la delantera. Entonces las bajadas técnica y dura, pues no podía bajar como se, a tope, como se suele, ¿no? Claro, no se puede bajar, entonces todo lo que adelantaba subiendo lo perdía bajando. Cuando entramos los 3 kilómetros de bajada, que ya nos metíamos otra vez la zona de carretera, pues ahí no podía ir al máximo porque en las curvas, para que la llanta no destalonara de la cubierta, pues entonces no podías llegar, la bici se iba para los lados, que salía de la carretera. Total, cuando llego a la zona de transición de la primera vuelta, pues, vamos, mi alma quería abandonar, pero me decía que no, que yo he venido a cruzar la meta y tenía que cruzar la meta. Mi mujer allí, mi familia estaba allí. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que llevo las dos ruedas pinchadas. Entonces, ya por cabezón, pues decido de continuar la segunda vuelta y las tres vueltas que me quedaban, pues ya se digo, mira, que a lo que yo quiera. ¿Qué vengo a terminar? Pues a terminar, ¿qué voy a hacer? Es penoso, ve cómo te adelantan los grupos de edad que salieron 8 o 10 minutos más tarde que yo, que para recortar un tío 10 minutos a gente que ande en ese terreno es muy difícil. Y ve que la gente te adelantaba, pues ya que se caía el alma al suelo, ya la cabeza no te mandaba la fuerza a las piernas y ya pues decidí terminarla. Y mira, en el puesto que he terminado, pinchado. 37º del europeo y 31º del nacional en las posiciones, pero teniendo en cuenta todo ello en la categoría de élite, porque tú no quisiste entrar en los grupos de edad, ¿no? No, la verdad que no, Jesús, que llevo ya 3-4 años compitiendo con esta gente y la verdad que una vez que voy a ir a un europeo o un campeonato de España, no me gustaría competir en el grupo de edad, porque en el grupo de edad, para decir que los que han ganado son gente que están compitiendo conmigo todo el año. Entonces, sé que corriendo yo en el grupo de edad sí tenía muchas ventajas de meterme entre los 3 primeros de España. Pero entonces, ya que voy, me gustaría medirme a la gente que me medí, ¿no? A gente profesional, que nunca salta la liebre, no para ganar, pero sí para meterte entre los 10 y 15 primeros. Viendo ahora cómo ha estado aquello. ¿Tú crees que si no hubieras tenido esos problemas mecánicos, hubieras tenido opciones de entrar, como tú dices, en el top 10? Pues Pues mira, mirando fríamente ahora la clasificación y viendo la gente que se ha metido y gente que se ha retirado, hombre, es una carrera que hasta que no cruce la meta no se puede decir nada, ¿no? Uh-huh. Pero viendo el quinto uh-huh. clasificado, el quinto clasificado, que el año pasado hizo tercero de España, este año ha hecho quinto, y que entró conmigo a pie y en bicicleta solo me sacó 10 minutos menos que yo, y en el 3000, el último segmento a pie, yo hice mejor tiempo que él a pie, que te digo que con eso nada más te lo digo todo. Meterme el 7 o el 8 de la general, yo creo posiblemente se podría haber intentado seguro, pero claro, ahora mismo no te voy a decir, porque las circunstancias se dieron así, ¿no? Y verme corriendo con toda esta gente, pues la verdad que uno se crece más, ¿no? Pero no me ha dado opciones a defenderlo. Siendo este tu primer campeonato de España, tu primer europeo, y habiendo visto ya de cerca y de dentro el nivel y el ambiente, ¿qué te ha parecido? Hombre, la experiencia fantástico. Allí había de todo, allí había, ya te digo, de todas las clases del mundo, ¿no? Allí había gente noruega, portugués, italiano, ya no, allí había de todo el mundo. Lo que pasa que claro, este año, como lo han metido europeos, pues el nivel se ha incrementado. Mm. Entonces, este año no es que hayan corrido tanto de por ahí, había muchos españoles. Lo que pasa que los compañeros estos, los de Noruega, estos que ha quedado primero y cuarto, creo, esa gente comen de esto, esa gente son profesionales del ciclismo profesional, esa gente han estado corriendo este año el Giro de Italia. Mm. Entonces, con esta gente no se puede competir. Mm. Bueno, sí se puede competir, pero claro, tú en tu sitio y yo en el sitio de ellos, ¿sabes? Y Miguel, ya habiendo contemplado de cerca, pues cómo es un campeonato de España, ¿crees que es el momento de dar el salto ya a las pruebas de carácter nacional? Pues te digo sinceramente, pues mira, me he quedado con la espinita, ¿no? De demostrar, ¿no? Los días de sufrimiento, ¿no? Del día a día de entrenamiento y eso, y llegas allí a un nacional y ve lo que hay, yo creo que sí, ¿no? Que se puede arrascar mucho en un nacional, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso todos los años nunca llegas igual, la preparación nunca la haces igual. Lo que sí es verdad que el de la Morena, ¿no? Que este año ha hecho, creo, que segundo o tercero de España, el año pasado ganó. Mm. Y el nivel del año pasado, te digo, que el que quedó conmigo este año, subcampeón de Andalucía conmigo, el año pasado quedó porque fue el tercero o cuarto en la general de España. Mm. Entonces el nivel de España es que según donde, el sitio donde lo hagan, es claro. La gente, porque aquí en Andalucía tenemos gente con mucho, mucho, mucho nivel. Y que no se puede desplazar, por ejemplo, a Cantabria, ¿no? Uh-huh. Es que estamos hablando de 1000 kilómetros. Yo porque, gracias a Dios, mi familia me ha acompañado, hemos decidido ir, pero todos los años, por ejemplo, a ver si este año nos lo bajan por aquí abajo y nos coge más cerca, ¿no? Claro. Uh-huh. Porque gastarte el viaje, la paliza para allá y otra paliza para acá, quema mucho, ¿no? Pero sí es verdad que tengo mucha ilusión, ¿no?, el año que viene en repetirlo, ¿no? Miguel, ahora que tenemos por delante, porque bueno, Castrurdia le queda atrás, pero llega, digamos, que el punto álgido de la temporada de Duatlón en Andalucía, ¿no? Pues mira, ahora la verdad que no, me ha dejado un poco tocado, ¿no?, lo del campeonato de España, ¿no? A nivel de entrenamiento, ¿no? Porque te pegas un año entrenando nada más que para una prueba y que en 10 minutos se eche toda la borda, ¿no? Eso pasa en todos lados, y ahora pues vamos a intentar de por ejemplo el día 1 de noviembre ya matemáticamente soy campeón del provincial de Cádiz otra vez. Uh-huh. Pero me exigen de presentarme otra vez allí en Chipiona, y la Copa Andalucía que ya hemos empezado en los Palacios, pues tenemos mármoles ahora. Y no sé si cogerla como entrenamiento para afrontar el campeonato de Andalucía o a ver lo que decidimos hacerlo, ¿no? ¿Este año dónde y cuándo es el campeonato de Andalucía? Pues el campeonato de Andalucía este año lo han puesto en Periana, donde fue el año pasado el último de Copa. Uh-huh. En Málaga. Sí, en Málaga. Y en Periana, diciembre, ¿no? Pues es un circuito que lo gana el que es ciclista, ciclista de carretera, porque yo no sé por qué meten en los dualones estos tanto asfalto, son 6 kilómetros de bajada de asfalto y 6 kilómetros de subida de asfalto. Ahí no lo gana el vetetero, lo gana el que ande más en bici. Supongo que será a mediados de diciembre también, ¿no? Como sí, eso es el día 6 de diciembre. El 6 de diciembre es el campeonato y Copa de Andalucía. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos contado tu experiencia en Castrurdiales. Bueno, pues desde aquí pues mandarte ánimo a recuperarse y nada, pues esperemos verte en estas próximas citas que nos has comentado y que vuelvas por tu fuero, ¿eh? Igualmente, eso, muchas gracias a ustedes, ¿no? Y darle también, ¿no?, a todos los que me han ayudado para ir allí a Cantabria, ¿no? A Ubriré, a Ulises, a la Piñeta Urina Hermanos Borges, a Circross, ¿no?, que me han apoyado para que estuviera allí, y a todos los que estáis detrás mía, ¿no?, siempre, ¿no?, apoyándome. Nada, Miguel, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós. Quedaba pendiente conocer, por lo tanto, esa experiencia de Miguel Santos Orihuela en Castrurdiales. Seguimos con nuestra agenda deportiva del fin de semana. En atletismo tenemos que hablar de una prueba mañana, bueno, dos citas aquí en la Sierra de Cádiz. La primera, la 17ª edición de la carrera urbana Villa del Gastor, una prueba de 8 kilómetros para los mayores. Pero además hay carreras para las categorías inferiores, donde van a participar ubriqueños, tanto en una como en otra. En la de las categorías inferiores, pues vamos a contar con la participación de los alumnos de la Escuela de Atletismo de Ubrique, y en la otra contaremos también con un buen número de corredores de Ubrique. Nosotros hemos tenido constancia de los componentes de las Nutrias, que son los que nos comunican pues la agenda de sus socios durante los fines de semana. Así, por ejemplo, en la del Gastor van a estar Cristian Villalba, Manuel Pérez y Pedro Sánchez. Y aparte también va a haber una prueba en Sevilla, la media maratón de Marchena Paradas, también 18ª edición, con la participación de José Antonio Ramírez Vela. Además de esa, destacamos el Trail de Olvera, primera edición del Trail de Olvera, mañana sábado, 23 kilómetros, y en Benalús, Casas Viejas, el domingo, el segundo Trail Desafío Internacional Dos Bahías. Pues estas son las pruebas en lo relativo al atletismo para este fin de semana que hemos querido destacar. Comentar también que en senderismo tenemos la 21ª travesía de resistencia Sierra de Grazalema, 55 kilómetros y medio, penúltima prueba de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, con la participación de un equipo del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que también ha aprovechado este fin de semana con motivo de esta travesía pues para organizar su ruta de los sábados en el entorno de Grazalema, en la ruta circular de Grazalema. Se van a desplazar en coches particulares hasta Grazalema. Empezarán el paseo por el pueblo, subida a la presa, continúan hacia la cantera, que será el primer punto donde pasen los participantes de la travesía de resistencia, continúan hacia el puerto de Las Palomas, bajan por el sendero del Boyar hasta el puerto del Boyar, puerto de Las Presillas, el Endrinal, y finalizan en Grazalema. Y también destacar a este fin de semana arranca lo que es la primera prueba del ranking andaluz de billar en Fuengirola, en esa primera categoría, donde este año debuta el ubriqueño Adrián Carretero. El domingo va a participar en esta cita de Fuengirola junto a otros 32 jugadores de esta categoría en la modalidad de bola 8. Y en ciclismo vamos a tener, pues en principio, una prueba organizada, como es la quinta marcha cicloturista Sierra de Grazalema, 96 kilómetros de recorrido con un primer ascenso al Boyar y un segundo ascenso al puerto de Las Palomas, que por cierto, este tramo, este puerto de Las Palomas, será tramo libre cronometrado. Pasarán pues por la carretera de Ubrique al Bosque, bueno, vendrán desde Benocá, pasarán por Ubrique hasta el Bosque, pero la carretera no se corta al tráfico. Y además es una marcha, digamos que es un pelotón, no es como la prueba de la Titán Sierra de Cádiz, sino es un pelotón, es una marcha controlada, digamos. Eso por un lado. Y por otra parte, pues las propuestas del fin de semana de los colectivos ubriqueños. Nos quedamos primero con la Asociación Ciclista de Ubrique y la sexta ruta preparada para este próximo domingo. Nos lo cuenta el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la ruta número 6 que vamos a realizar desde la Asociación Ciclista con el bicicleta de montaña. La ruta se llama Las Majadas. Y el recorrido es el siguiente, sería desde la salida de Plaza de la Estrella, carretera hasta el Alto del Mojón, carril Alberrueco, Peruétano, Fantasía, Carrera del Caballo, carril hacia el Colmenar, nos desviamos hacia la Garganta del Overo, Rancho de Fuente del Río, carril del Colmenar, vuelta hacia la Carrera del Caballo, buscamos un carril que va hacia el Rancho de la Casilla y subimos por el Monte de las Majadas, de ahí viene el nombre de Las Majadas. Desvío hacia la derecha por el bucle, Puerto de los Quejigales, carril principal y de vuelta al Berrueco. Cogeremos por la cancha hacia la carretera de Ubrique, por lo que es el Mojón y lo que es hacia Ubrique. El recorrido son aproximadamente unos 60 kilómetros, el nivel es alto, la hora de salida es a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Nada más y hasta la próxima semana. Susurros de libertad. En lo referente al grupo ciclista de los Perea, pues para el domingo van a llevar a cabo su tercera ruta calendada, Ubrique-Benocaz, Venta la Vega y Ubrique, una ruta de 70 kilómetros. Y esas eran las principales citas que hemos querido destacar para este fin de semana. Vamos a finalizar hoy escuchando con la reproducción del audio de la presentación de la 22ª carrera popular Nutrias Pantaneras, que tuvo lugar ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la ermita de San Pedro, donde participaron, pues bueno, la presentación estuvo a cargo del socio de las Nutrias, Juan María Menacho, que hizo pues un recorrido por la trayectoria de lo que es las Nutrias Pantaneras en sí, de la carrera en general, y también pues habló de esta edición, de las características, de los homenajeados, Juan de Dios Núñez y Juan García Guerrero Ganano. Y en esta presentación estuvieron presentes la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el concejal de deportes, Antonio Martel. Una presentación que, en este caso, contó también con la participación del presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Luis Naranjo, que es el primero que vamos a escuchar. Después escucharemos la intervención de la alcaldesa de Ubrique y, finalmente, esa presentación a cargo de Juan María Menacho. Pues procedemos a escuchar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerlo a todos la presencia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la alcaldesa, al señor Antonio, como concejal de deporte, y yo voy a hablar poco, porque aquí el protagonismo, al igual que el año pasado fue Juan de Dios, este año va a ser nuestro amigo Juan María. El año pasado, como he dicho esta tarde en el radio, Juan lo bordó, y con Juan María seguro que nos va a dar una gran sorpresa. Así que, sin más que decir, le paso la palabra a Isabel, que ella diga unas palabras. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Luis, Juan María, Antonio. Pues, en primer lugar, dar nuestro agradecimiento por invitarnos a este acto de presentación del cartel de la ya más que conocida carrera popular de la Nutrias Pantaneras. Y desde luego, en segundo lugar, felicitaros por la organización de dicho evento. Yo quisiera transmitiros lo que es la voluntad del Ayuntamiento de seguir colaborando con vosotros en la medida de nuestras posibilidades para que aquellos colectivos como el Club Deportivo Nutrias Pantaneras, en la que su directiva, sus socios, se involucran, dedican tiempo, que le quitan a otras cosas para intentar fomentar el deporte en Ubrique, es un objetivo más que compartido por este Ayuntamiento, y desde luego estaremos al lado vuestra para que en la organización, especialmente de la tradicional carrera popular, pues estemos aquí apostando por ese fomento. Quisiera destacar especialmente, y supongo que con toda seguridad Juan María entrará en el detalle de lo que es el cartel de esta 22ª edición de la carrera popular, Y desde luego, para aquellos que no estén oyendo y no puedan verlo, invito y quedarán sorprendidos por la belleza de dicho cartel. Un cartel que refleja la identidad de este municipio y, como no, lo que es el elemento fundamental para correr, que son las zapatillas deportivas. Yo quisiera terminar, para ser breve, porque creo que el protagonismo lo tenéis que tener lo que es el club, los que sois los organizadores, los que os dejáis la piel por fomentar el deporte en Ubrique, y donde tenemos que estar, como decía el ayuntamiento, y sois los protagonistas que hacemos el reclamo oportuno para que todos los que nos estén escuchando, todos los que estáis aquí, participemos al máximo en esta 22ª edición. 22 años, se dicen pronto, ¿eh? 22 años con distintas personas al frente, en la presidencia, en la directiva, y que han contribuido y conseguido consolidar una de las carreras más conocidas en el ámbito no solo comarcal, sino provincial y andaluz, y donde viene mucha gente a participar a Ubrique, donde además damos a conocer nuestro municipio. Tenemos una ocasión para también vender lo que es la marca Ubrique, y creo que ese valor también hay que reconocérselo a este club deportivo. Yo, sin más, daros de nuevo la felicitación, el agradecimiento y, desde luego, el acierto con este cartel que representa y la emoción de participar en esta carrera, la emoción y la sensibilidad con la organización y también la emoción de la representación de nuestro municipio en el mismo. Así que, de nuevo, muchas gracias y le damos la palabra a Juan María. Gracias, a ver. Bueno, buenas noches. Yo también me gustaría agradecer de aquí esta noche que estuviese la alcaldesa, ¿no?, Isabel Gómez, y que esté también el concejal Antonio Martel. ¿Perdón? En este acto de presentación del cartel de las Nutrias Pantaneras, de la 22 edición de la carrera Nutrias Pantaneras, para mí es un orgullo que la directiva del club se haya acordado de mí, ¿no?, de uno de los socios, digamos, más antiguos que quedamos del club. Y ya digo, para mí, como padre de la criatura que tenemos aquí, pues me gustaría primero empezar a hablar de ella, ¿no?, de la nutria. La nutria chavetina, que le pusimos chavetina hace 2 años porque encarnó en carne y hueso, apareció hace 2 años concretamente. Pero ya el logotipo, que nació hace unos 20 y tantos años, ya tenía su nombre, de la nutria pantanera. ¿Por qué la nutria pantanera? Pues la nutria pantanera porque siempre éramos un montón de amigos que corríamos dando la vuelta al pantano y nos íbamos conociendo unos y otros cada día, y decidimos de hacer un club. ¿Por qué pantanera? Porque siempre damos la vuelta al pantano. ¿Por qué nutria? Una especie endémica de nuestra región, ¿no? Un animal bastante bonito, bueno, de aquí de los ríos nuestros, que se estaba perdiendo. Y cómo no ponerle nutrias pantaneras. Aquel nombre fue muy simpático, se lo pusimos así, y desde entonces nadie se imaginaba el recorrido tan largo que ha tenido el nombre de las nutrias pantaneras, ¿no? El diseño del cartel de las nutrias, como bien sabéis, tiene su paraguas, porque entonces llovía bastante, dábamos la vuelta al pantano lloviendo, la piel de Ubrique siempre, por supuesto, ¿no?, el mojón kilométrico de los 42 kilómetros de la maratón, que era nuestro reto, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a conocernos y empezamos ya a organizar el tema del club. El club aparece con estatutos en el año 1991. Y a partir de ahí ya empezamos a movernos un poquito y ayudamos a hacer la carrera de la Peña San Sebastián. Concretamente, creo que fueron los 3 últimos años de la carrera de la Peña San Sebastián, fuimos nosotros los organizadores también y colaboradores junto con ellos, ¿no? Pero aquella carrera no tenía repercusión, no había muchos atletas que vinieran de por ahí, no había una gran cantidad de atletas. Y entonces fue cuando decidimos meter manos a la obra y llega nuestra primera carrera de las Nutrias Pantaneras. Hace 22 años, la primera. Y fue por aquel entonces cuando nos encontramos con unas cosas que no sabíamos que nos íbamos a encontrar, muchos problemas, muchas horas de trabajo. Además, éramos muy poquitos socios los que entonces estábamos, no somos los 40 o 50 que estamos hoy. Pasábamos muchas horas, nos daban las 4, las 5 de la mañana preparando la carrera, todos días, semanas antes, ¿no? Era bastante duro, ¿no? Incluso, para deciros que hasta incluso la población estaba en contra. Yo recuerdo que teníamos que ir con un coche el día antes de la prueba de la carrera, pregonando con un megáfono, diciendo que íbamos a cortar las calles durante 1 hora y media, ¿no? La gente era muy reacia, era tan reacia que luego protestaban porque cortábamos el tráfico, ¿no? Imaginaros ahora con la cantidad de eventos deportivos, gracias a Dios, que tiene nuestro pueblo, ¿no?, la cantidad de horas que se cortan y en protesta, ¿no? Y hoy, aquella gente que digamos que estaba en contra, hoy las calles de Ubrique son las que se rinden a los corredores de la carrera de las Nutrias Pantaneras. La gente que viene de fuera dicen que es una de las carreras más bonitas que hay, porque todo el recorrido es urbano y todo está lleno de personas gritando y dando palmas y dando ánimo a los corredores, ¿no? Entonces, para los corredores que vienen de fuera, ya es un aliciente venir aquí simplemente por la buena motivación que les da el público, ¿no? Y la calor que reciben. Pues de ahí hasta hoy, ¿no? Con cambios muy sustanciables, pero siempre hemos sabido adaptarnos a los tiempos, ¿no? Hacíamos las inscripciones por teléfono, hacíamos por fax, eran horas y horas las que perdíamos, ¿no? Hoy se hace todo por internet, qué rápido. Cronometrábamos a mano, eran montones de personas las que hacían estábamos con los cronómetros para ver las categorías, los tiempos. Hoy viene una empresa privada que nos hace todo el tema de la inscripción, nos da la categoría, los resultados rápidos. Antes no se cobraba la inscripción, ahora se cobra, no son otros tiempos, y hay menos ayuda que había antes, pero bueno. Hoy tenemos equipos trabajando para todo, ¿no? La organización dentro del club hace que ya la experiencia tengamos equipos que se encargan de la cocina, otros del bar, otros de los premios, otros de la logística, y entonces todo se hace mucho más rápido, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hemos pretendido seguir siempre con nuestra misma filosofía. La misma filosofía que ha tratado de ofrecer un buen trato al corredor, de publicitar el nombre de nuestro Ubrique lo máximo posible, de incentivar el deporte local, sin olvidar la cantidad de categorías que hemos dado de premios. Dábamos hasta entonces, damos hasta 5 premios por cada categoría. ¿Para qué? Para que los corredores de Ubrique que corrían se sintieran con un premio y apostaran por seguir corriendo, ¿no? Y como popular es el nombre de nuestra carrera, pues siempre apostamos por el pueblo de Ubrique, ¿no? Para que hubiese cada vez más. De hecho es que hoy día son 200 y pico los corredores que corren esta prueba, ¿no? Y de hecho es que ahora si vamos por cualquier calle de Ubrique, desde el Hipersol, los polígonos, calle San Sebastián, vamos a ver corredores y corredoras corriendo por esas calles. Os digo que cuando empezamos guardábamos la ropa en el matadero. Íbamos en chándal, nos quitábamos la ropa en el matadero y dábamos la vuelta al pantano, porque nos daba vergüenza y porque la gente decía que estábamos locos, ¿no? Pues bendita locura, porque de esos corredores que están por la calle ahora mismo, yo creo que alguna culpa tenemos nosotros, las Nutrias Pantaneras. También, no solo hacemos carreras, ¿no? También se han hecho cursos de monitores nacionales de atletismo. También tenemos entre nosotros auxiliares de jueces de pista. Hemos colaborado en muchos colectivos, ya sean deportivos o culturales. Hubo una época que parecíamos una ONG, porque estábamos en todos los fregados metidos. Ya claro, el tiempo, la experiencia y el cansancio pues te hace que no participemos tanto, pero antes estábamos en todos los eventos que ocurrían en el pueblo, estábamos metidos, siempre había gente de las Nutrias, ¿no? Pero ahí queda eso, ¿no? En la parte, pero también, claro, hay que destacar la parte deportiva dentro del club. En estos años ha habido corredores y los hay que están resaltando, ¿no? El nombre de las Nutrias, que han hecho bastante, ¿no? Quiero destacar, por ejemplo, a Juan de Dios, el Incombustible, que sigue como su primer día y o mejor, ¿no? A Fran Jaén, una de nuestras últimas incorporaciones, que es un gran campeón y todas las semanas o casi en todas las carreras donde va se sube al cajón de podio y de premios, ¿no? Para nosotros es una gran satisfacción tenerlo con nosotros, lleva unos cuantos años con nosotros. Y por supuesto, para sentirnos orgullosos de verdad, los canteranos, ¿no? Tenemos aquí a Cristian, a Javi Gómez y a Manuel Pérez, que son tres chicos que están empezando ahora con nosotros, que llevan 2 o 3 años, pero no paran de currarse sus entrenamientos, lo están haciendo muy bien, muy metódicos, muy regulares, y están también subiéndose casi todos los fines de semana en todos los podios. Para nosotros eso es un gran orgullo, porque esa es la semilla, ¿no? La semilla de nuestro club, ¿no? Lo que viene. Y además son críos que nos están sorprendiendo con sus clasificaciones en cuanto a los podios, ¿no? Pero para mí son muy importantes los corredores y los premios deportivos y demás, pero para mí de verdad, este club, lo que de verdad para mí significa este club, y es lo más importante, y desde mi punto de vista, son los socios, que sin tener un gran palmarés deportivo, que no han ganado tantas medallas, que no tienen tantos diplomas de tantas carreras, son un ejemplo a seguir. Y que sin duda sostienen con su trabajo y dedicación a este club. Y cómo no, hoy me permito nombrarlos aquí, porque quiero nombrarlos y destacarlos, porque siempre, repito, desde mi personal punto de vista, ¿no? Son gente que para mí merecen un cierto significado y relevancia, y quiero esta noche destacarlos, ¿no? Quiero hablar de los Pepe Baena, quien lo conoce sabe que no para, siempre está trabajando, no para ni en los guisos, siempre es un trabajador nato dentro del club. Los Vela. ¿Qué decir de los Velas? En todos los follones, si no en directivas metidos y todo lo que puede apostar por trabajar por este club, y además siempre desinteresadamente. Los Juan Antonio Rojas, gente que no tienen que levantar la mano. Cuando tú pides un voluntario, ya él ha salido. Los Fidel, ¿qué quieres que diga de Fidel? Desde sus inicios, desde que entró organizándose de los cruces de las calles, de la organización de la carrera, siempre en su misma línea y siempre con la misma regularidad. De los Luis Naranjo, folloneros, metido en todos los lados, siempre en todos los fregados está metido. Me gustaría preguntarle en qué directiva ha estado, porque desde que entró creo que se ha refregado por todas las directivas. Ha estado conmigo, con la anterior, con esta que está de presidente. Los Paco Olmedo, los Puertos, que también fueron, digamos, para mí, timones de este club, que ya no están con nosotros. Pero, cómo no, también a nuestro Paco Jaén, ¿no? Porque desde el primer día que él llegó a este club, siempre se ha encargado del papeleo, de toda la documentación, de todo lo que son inscripciones, de todo lo que es el papeleo de este club. Nadie más sabe del club Las Nutrias Pantaneras que nuestro Paco, ¿no? Y usted me va a preguntar por qué digo los Pepe Baena, los Vela, los Juan Antonio Rojas, los Fidel, porque para mí son personas que hacen y trabajan por cuatro, así de claro, por eso los he nombrado en plural, ¿no? Hay muchos más que estáis aquí esta noche, que seguir mentándolos a todos sería alargar este acto, ¿no? Y que todos con su granito de arena y cada uno con su capacidad y sus posibilidades, pues ayuda a que este club esté donde está, ¿no? Y por esto, gracias a esta gente que he nombrado y a todos vosotros estamos aquí esta noche, ¿no? Para disfrutar de este acto, y como no, yo quería agradecérselo personalmente. Va por ello, ¿vale? Y 22 años después, pues llegó la hora. Aquí está, la 12ª carrera popular Nutrias Pantaneras, ¿no? Hemos dejado también otras tantas carreras atrás, que no las he mentado, son la carrera de los niños, ¿no? Hacemos la San Sebastián, que se hace en honor de nuestro patrón, se hace a primeros de año, la carrera escolar San Sebastián, y también la carrera nocturna escolar, que es para mí y para todos, yo creo que es una de las más bonitas, porque es la fiesta del deporte infantil. En las pistas de atletismo se reúnen cientos de niños con sus padres, madres, familiares, abuelos, tíos, y disfrutamos siempre de una noche súper espléndida, y se reparten premios para todos y corren niños de todas las categorías, de todas las edades, y esa quería destacarla también porque yo creo que merece la pena, ¿no? Y aquí está el cartel de nuestra carrera, la 22 ya, parece mentira, ¿verdad? Pero ya llevamos 22, más otras tantas que hicimos con San Sebastián. Este está hecho por el pintor local, Rafael Domínguez Romero. Como veis, el cartel, como bien decía Isabel, es precioso, ¿no? El cartel es una mezcla de pintura y entre acuarela y fotografía, y yo creo que destaca lo más simbólico de nuestro pueblo, nuestras tierras, nuestras casas blancas, lo que es nuestro San Antonio y las zapatillas del corredor preparadas para la prueba, ¿no? Yo creo que el simbolismo del cartel es muy bonito y merece la pena que lo, ahora ya está marcado y ya va directamente a nuestra sede a cubrir una de nuestras paredes, ¿no? La carrera será el 25 de octubre, como viene siendo habitual. Siempre sabéis que el último domingo de octubre es precisamente el mismo día que cambia la hora. Y desde su inicio siempre pusimos el último domingo de octubre para eso, para evitar que otras carreras, otros pueblos cercanos, no supiesen cuándo es la carrera de las Nutrias, cuándo no, y nos pisáramos con horario. La nuestra siempre es el último domingo de octubre. La carrera será a las 10 de la mañana, como siempre ha sido así, y con un recorrido de aproximadamente unos 11 kilómetros, ¿no? Contamos con unos 100 voluntarios y voluntarias y esperamos unos tiempos aproximados de entre 37 y 38 minutos. Si no viene ningún keniata, ningún etíope, más o menos serán esos tiempos. Y los últimos llegarán en torno a la hora y 10, hora y cuarto aproximadamente. Decir que contaremos aproximadamente con una participación de unos 450 a 500 atletas. Ya no tradición, en la 15 creo que tuvimos 700 atletas y dijimos que no. Aquello fue fue bonita experiencia por ver tantos atletas en el pueblo, pero también vimos que no cabíamos en el pueblo. 700 corredores por las calles de Ubrique no cabían. Y para nosotros era un gran trabajo de logística, de preparación también, y entonces pusimos el tope en 500. Este año estamos esperando el orden de los 450 a 500. No sé cómo irán las inscripciones, pero creo que ya van pasando las 350, 400, por ahí irán, ¿no? No sé cómo irán. Entonces, nada más, como este año, el club también, como cada año, homenajeamos a dos personas relacionadas con el mundo del deporte, ¿no? Este año toca homenajear a Juan de Dios Núñez Aguilar. No sé si lo conocéis, pero es un entrenador del CAU, un entrenador que lleva entrenando a niños por lo menos 10 años. Ahora mismo lleva dos categorías, la A y la B, y componente del CAU, y es siempre fomentando lo que es el baloncesto, ¿no? Un tío que se mueve mucho y curra con bastantes niños en el pueblo por el tema este. Y tenemos a Juan Manuel García Guerrero. Si os digo Juan Manuel García Guerrero, nadie lo conoce, pero si os digo Juanito el Canano, no hay que decir nada de él, ¿no? Un hombre que toda su vida es relacionada con el futbolito, con el fútbol y con el deporte. Pues estas son las dos personas, Juan de Dios Núñez y Juan Manuel García, el Canano, vamos, hablando claro. Y yo creo que con esto está presentada lo que es la carrera de las nutrias, ¿no? Pero me gustaría, como no, dar las gracias al Patronato Municipal de Deporte, al Ayuntamiento de Ubrique, y como no, a las empresas locales que gracias a ellas, de lo que nos dan, hace posible esta carrera. Porque esta carrera, si nos ponemos a echar de número, el dinero podría oscilar entre los 15 a 20 mil euros, porque estamos dando bastantes artículos de piel que tienen bastante precio, estamos dando muchas cosas, la comida que le damos. Si lo hiciéramos todo número, serían mucho dinero, serían unos 15 o 20 mil euros lo que costaría. Entonces me gustaría rápidamente, simplemente nombrando las empresas que han aportado algo en la carrera, ¿no? Son Davileto, Dimopel, El Potro, Bar Gabbana, Terapeuta Manuel Juande, Miguel Durán, Yancy, Zona Outlet, Peña Sevillista, Hacienda El Molino, Alojamiento Rural Tres Caminos, Fornituras Pacheco, Peña Ramírez, Bar Cañizo, Peña Torina Hermanos Borque, Bar La Plaza, Masajes Pepe Bañón, Crea Imper, Atmósfera Sport Polideporte, Herederos de Paso, como no a Radio Ubrique, como no a la Policía Local y a la Guardia Civil, que están todos los años ahí currándoselo con nosotros, y a esos médicos y ATS, tanto a cocineros como a tantos voluntarios que estarán ahí ese día. No tengo que decir nada más, darle las gracias a todos los que habéis estado aquí esta noche, por supuesto a la alcaldesa Isabel y al concejal Antonio, y esperamos veros en la 22 edición de la fiesta del atletismo en Ubrique, la carrera de las nutrias, la más importante, yo creo que de la provincia no, pero de la comarca y creo que también de la provincia. Nos conoce todo el mundo y en toda la Andalucía, lo puedo garantizar. La Nutria Espantanera, tengo una anécdota, el otro día corríamos la carrera de Sevilla, la nocturna, y había 22 mil espectadores, y parece mentira, pero pasaron 4 o 5 de los más veteranos del club y el speaker se cebó con la Nutria Espantanera. Los nutrias pantaneras, los veteranos, no sé qué, y se dio a hablar de las nutrias pantaneras. A mí me puso el pelo de punta, ¿no? Había 21.000 espectadores y nombró las nutrias pantaneras. Y había, ya os digo, a los 4 o 5 más veteranos, ¿no? O 6 kilos juntos. Y nada más, para mí ha sido un gran placer estar aquí esta noche y nos vemos en la carrera de las nutrias pantaneras. Muchas gracias. Bueno, me ha pasado lo mismo que el año pasado. Juan hizo una gran ponencia y este no se ha quedado atrás. Así que después de todo lo que ha dicho Juanma, me ha dejado sin palabras. Así que yo agradecer otra vez la asistencia a la alcaldesa, al concejal. Y como sigamos en esta línea, han puesto los dos el listón demasiado alto. Así que iros currándola, que de los que estáis ahí, el año que viene habrá alguno. Gracias. Muy bien. Ahí quedaba la presentación oficial de esa 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, y con ella nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el lunes contando, resumiendo todo lo que de sí las citas que hemos adelantado en la tarde de hoy. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.